quiere bailar. Desesperado anda buscando otro amor que a su paso ha de olvidar y mitigar su dolor. Radio Acupé, la mejor música para usted. Todas las promesas de mi amor.